Tú eras mi poesía, mi refugio y mi abrigo. Por eso hoy te quiero decir, yo quiero todo contigo. Somos amantes y amigos. Alanis, ajá. Ese que me envió un mensaje por las mañanas, ese que sonríe al verme. Chiquitito, escucha, te dedico esta canción. ¡Oh!